Luego dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, ese sí la salvará. Pues, ¿qué se ganará el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir revestido de la gloria de su Padre y en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada cual según sus obras. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no pasarán el trago de la muerte sin que vean al Hijo del Hombre llegar con su reino.